92.7. Con la música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. El Aguacero Diario es auspiciado por SP Logística. Cotizamos tu flete. Comunicate a través de nuestro correo splogistica@yahoo.com.ar. El Aguacero Diario es auspiciado por San Pedro Logística, SP Logística. Comunicate a través de nuestro correo splogistica@yahoo.com.ar. Muchas gracias, Facundo Larry Correa, por el auspicio. Buen día, gente. Buen día al querido barrio de las Canaletas. Buen día a nuestros vecinos de las islas. Bienvenidos a este nuevo Aguacero Diario de sábado, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Este noticiero diario que sale de lunes a sábados de 9 a 11 horas con tanto esfuerzo y con tanta gente que le pone, como siempre decimos, el hombro para que nosotros podamos comunicarlo a ustedes las noticias y todo lo referente a la ciudad de San Pedro y las localidades. En la operación técnica, el señor César Negro Cejas, genio, quien les habla, Marcos Mono Marsili, acá en una especie de conducción de este noticiero. Y bueno, esta es la FM 92.7. La correntada que sale de acá desde la cooperativa Las Canaletas, ubicada en Juan Ismael Jiménez 1635, en el querido barrio de Las Canaletas. Estaba viendo, siempre cuando llegamos acá, vemos, le pegamos una ojeadita al río y a pesar de la bajante, hermoso como siempre, la cooperativa está hermosa. Así que date una vueltita cuando tengas ganas y bueno, y podés conocer este lugar si no lo conoces y disfrutarlo si lo conoces. El clima para hoy, en este momento, a las 9:09 de la mañana, 8 grados la temperatura, va a haber una máxima de 11.2 para el día de hoy, y mañana 24 de junio, mucho, mucho frío, así que a empezar a cuidarse. 9 grados la máxima, menos un grado está diciendo la mínima acá el servicio meteorológico. Esperemos que se equivoque, así que disfrutar del día de hoy, que iba a haber una máxima de 16 grados y una mínima de 6. Pero bueno, para mañana mucho frío, a cuidarse, a tratar de sobrellevarlo como mejor se pueda. Que se vienen un par de días, no muchos, después vamos a recuperar un poco las temperaturas, pero bueno, mañana va a ser un frío importante en la ciudad de San Pedro, así que bueno, a pasarlo como se pueda. Bueno, la altura de los ríos en Iguazú, ya en el norte del país, 9.6, crece. Ya más acá, en la ciudad de Santa Fe, 2.79 estacionario. En Rosario, 2.68 estacionario. Ya más acá, cerquita, en San Nicolás, la altura del Paraná es de 2.02 metros, crece. En San Pedro, 1.8, creciendo. Bajó mucho el río en estos días, tanto así que el barco que estaba cargando estuvo varado, o sea que ha bajado mucho el río y bueno, y se ha reavivado la necesidad del dragado anual que necesita nuestro río y nuestro puerto, ¿no?, para poder funcionar. Las farmacias de turno para el día de hoy en San Pedro. Agradecemos como siempre a la Asociación Farmacéutica de San Pedro, que siempre lo tiene disponible en su página. Para hoy sábado, la central, el 25 de mayo 802, Grau, Belgrano 1500 y Carrizo en el litoral 1080. Para mañana domingo, Antelo, el Mitre 3190, Millet de 25 de mayo 600 y Liliana Martínez de 11 de septiembre 1585. Como siempre decimos, esperemos que no les haga falta recurrir a la farmacia. Los teléfonos de contactos, si quieres comunicarnos algo, contarnos algo, los micrófonos de La Correntada están siempre abiertos para el que así lo necesite y lo desee. 437-393, el teléfono fijo. Ahí estará la voz del señor César Cejas, el hombre de los controles, atendiéndote muy amablemente. El celular 1555-5587. Nos querés mandar un mensajito de WhatsApp para que nosotros nos querés comunicar, contar algo o difundir algo. Este es el noticiero comunitario que lo vamos a difundir. Puedes visitar la página de FM La Correntada. En la página es lacorrentada.org y escucharlo por internet. Te tenés que salir ahora, estabas escuchando por la radio y querés seguir escuchando el programa. Lo puedes hacer por medio de el streaming de La Correntada. Así que bueno, acá estamos. Hoy, 23, en realidad el 21 de junio, se festeja el Huitripantu, que es el año nuevo mapuche, que quiere es la llegada del invierno y un nuevo año de comienzo de la siembra y de la cosecha, ¿no? Para todas las comunidades originarias. Varias comunidades originarias de nuestro país celebran el año nuevo. Aymaras, quechuas, atacameños, collas, diaguitas, rapanuis, mapuches, cahuéscar y yaganes realizan rituales y ceremonias este nuevo año. Mapuche, que ya va por el 12.565, estos subversivos, según el gobierno, la Alianza Conservadora de Cambiemos, que está hoy en el gobierno, eran los mapuches subversivos, pero bueno, eso es otro, harina de otro costal. Así que bueno, vamos con el primer temita de la mañana, en homenaje a los hermanos mapuches que están celebrando su año nuevo. Niña Mapuche, de Arbolito. Marichi huevo.

que bueno, día a día intentan llevarle la información de la manera de la, a la correntada, con nuestra propia manera de hacer periodismo, con respeto y humildad. 8 grados, una décima la temperatura en la ciudad de San Pedro, 94% de humedad, una humedad de locos, por eso no parece que está tan, tan fresquito, ¿no? Bueno, tenemos las efemérides del día de hoy, sumando a lo que fue la del sábado pasado, hablando del generalísimo, el doctor Manuel Belgrano, y el Día de la Bandera, nuestro columnista exclusivo, periodista, ensayista, licenciado en historia, Paulo Cominetti, de la ciudad de Rosario, quien escribe en la columna del diario El Ciudadano, el segundo diario de importancia en la ciudad rosarina, detrás de la capital, nos envía y nos va a enviar una columna sumando a esta efeméride diaria que les tratamos de llevar de lunes a sábados. Bueno, sumando a lo que fue el Día de la Bandera, Paulo Menotti nos mandó este audio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, audiencia del Aguacero y a todos los sanpedrinos. Mi nombre es Paulo Menotti, soy profesor y licenciado en Historia de Rosario. Y hoy quisiera comentarles un poquito sobre la efeméride que tuvimos esta semana, sobre el Día Nacional a la Bandera, que se conmemora o tiene su epicentro justamente acá en la ciudad de Rosario. Se festeja el 20 de junio porque justamente es la muerte de Manuel Belgrano, quien murió en 1820. Manuel Belgrano forma parte del Panteón Patriótico Nacional, del Panteón de los Héroes de la Revolución de Mayo. Es un personaje que tiene participación desde las invasiones inglesas hasta la declaración de la revolución con la primera junta, e incluso también tiene participación en la declaración de independencia el 9 de julio de 1816. Ahora, ¿por qué se eligió el Día de la Bandera, la muerte de Belgrano, y no el 27 de febrero como muchos pretendieran? Porque Belgrano hizo por primera vez la bandera acá en Rosario, el 27 de febrero de 1812. Entonces, hay mucha gente que cree que el Día de la Bandera debería ser ese. Hay varias cuestiones. Primero y principal, un tema propio de la ciudad de Rosario. Muchas ciudades argentinas fueron fundadas por españoles entre el siglo XV, entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Sin embargo, Rosario no. Rosario nació entre dos caminos, dos rutas comerciales, una que iba desde Buenos Aires hasta el Potosí, o sea, la actual Bolivia, una ruta en la que se llevaban muchas mercancías y se traía la plata del Potosí para ser exportada, y otra ruta comercial que es fluvial y que es la que nos brinda el río Paraná, y se traían mercancías desde Asunción, actual Paraguay, capital del Paraguay, hasta Buenos Aires. Se bajaban principalmente yerba mate de las misiones, maderas, cueros, y se subían otros habituallas. Rosario entonces fue surgiendo como una pequeña aldea, fue declarada capilla y recién en 1824 declarada Villa del Rosario. Fue justo José de Urquiza, en oposición a Juan Manuel de Rosas, quien la declara ciudad en 1851, y a partir de ahí la ciudad empieza a crecer porque se empieza a convertir en un enclave, en un puerto que da salida a cereales con vía ultramar. Desde ahí Rosario se convierte en la segunda ciudad del país hacia 1900 y va a tener ese lugar por lo menos hasta la década del 80-90, cuando la ciudad de Córdoba le quita el lugar, porque Córdoba había logrado industrializarse mucho más durante la década del 60. Entonces, Rosario, a principios del siglo, necesitaba insertarse en el concierto de las ciudades. Entonces, desde hacía tiempo ya se venía planteando hacer su propia historia y meter su propia historia en el calendario patriótico. Fue Calixto Lazaga, un hombre que había tenido, era descendiente de gente que estaba desde la época de la colonia, y fue quien comenzó desde el principio del siglo, pero más que nada en la década de 1930, a plantear la necesidad de conmemorar el 20 de junio como el Día Nacional de la Bandera, conmemorando la muerte de Manuel Belgrano. Así fue que se formó una comisión y le puso justamente el 20 de junio ese día. Quedaba justo el 25 de mayo, y el 9 de julio ya eran fechas muy instaladas, y el 20 de junio quedaba justo en el medio. Entonces, por eso, a partir de esa época se empezó a conmemorar el 20 de junio. Otra cuestión es que también se mete dentro de las fechas escolares. Y eso no es solamente para tomarse un día, para inventar un feriado, sino que tiene que ver con que la escuela es la gran formadora de la nación argentina. La escuela es donde muchos se volvieron argentinos. ¿Por qué? Imagínate que hacia 1900 Rosario, o hacia 1930 Rosario, tenía la mitad de la población que eran extranjeros. Muchos de ellos no hablaban casi castellano y comenzaron a hablar acá. Muchos no tenían intención de naturalizarse argentinos porque pensaban volverse. Entonces, y aparte tenían pocos derechos, no tenían derecho al voto, no tenían derechos políticos. Entonces, la operación fue que a partir de la escuela se fueron enganchando sus hijos con la nación argentina y sus hijos se fueron volviendo argentinos. Y eso, bueno, es lo clásico. Los chicos van a la escuela, van al acto, tienen la bandera, se disfrazan y los padres vamos. Eso fue por lo menos así desde 1880. Así se fue generando un ideal patriótico y nacional. Muchas gracias, Mono. Un abrazo y espero que haya gustado el comentario. Bueno, muchas gracias a Paulo Menotti. Gracias por la columna. Supuestamente sábado nos va a seguir mandando su columnita para seguir conociendo más la historia de los argentinos, las que desconocemos. Sumando a las efemérides diarias, el 23 de junio de 1912 se produjo lo que fue conocido como el grito de Alcorta, la rebelión agraria de pequeños y medianos arrendatarios ocurridos en el sur de la provincia de Santa Fe, en la localidad de Alcorta, ¿no? Así que seguimos en la provincia santafesina. Esta rebelión, como decíamos, que de pequeños y medianos arrendatarios rurales, pequeños y medianos productores, chacareros, ¿no? Que se extendió por toda la región pampeana, se debió a que, bueno, la estructura social del campo, integrada por terratenientes, arrendatarios y subarrendatarios, quienes con contratos impagables, la obligación de comprar herramientas e insumos a quien el terrateniente mandaba, imponiendo al verdadero trabajador de la tierra la culpa de una mala cosecha, se llegó a un punto cúlmine que, por más que se trabaje de sol a sol y por mejor que sea la cosecha, no alcanzaba ni siquiera para subsistir. El estudio de Juan Vialet Macé sobre la condición de la clase trabajadora da cuenta del trato inhumano a los colonos convengamos que la mayoría de estos arrendatarios o arrendatarios, medianos y pequeños productores, eran inmigrantes italianos, españoles, ¿no? Este grito de Alcorta se originó a pesar de las dificultades de la época. La mayoría de los arrendatarios eran extranjeros, como dijimos. Llegaban al 80% casi los extranjeros. Bueno, el individualismo y la política de la época dificultaban la organización gremial. Sumamos la ley de residencia existente que le daba potestad al Estado a expulsar a los extranjeros mañosos, ¿no? Que no se atuvieran a la ley existente, la ley de pocos. Bueno, los chacareros organizaron reuniones, ayudado por los sindicatos de estibadores y oficios varios, los centros de estudios sociales, dirigidos por anarquistas y los braceros, lincheras, que tenían una gran tradición de lucha. El detonante fue la excelente cosecha de 1912, el granero del mundo, eso que tanto se habla en Argentina, que fuimos el granero del mundo, era de unos pocos, ¿no? Éramos granero del mundo como nombre, pero los granos los tenían unos poquitos. Y no era para quienes los trabajaban realmente. Los chacareros comenzaron con paros y huelgas hasta el que 25 de junio se realizó una asamblea que llamó a una huelga indeterminada hasta lograr ciertas reivindicaciones: la baja general de arrendamientos y aparcerías, entregar en las aparcerías el producto en paro o troje como saliera, contrato por un plazo mínimo de 4 años. No fue tan fácil, hubo mucha represión estatal, asesinatos, muertes. Siempre las rebeliones se llevan sangre argentina y derechos. Perdón, sangre, ¿no? Y derechos. Este grito de Alcorta dio origen a la creación de la Federación Agraria Argentina, quien al principio, o como órgano fundacional, defendía los derechos de los pequeños y medianos productores. Hace un tiempo ya sabemos que pasó a ser un órgano burocrático más que obedecía a, como siempre, a esta sociedad rural que es tan ajena al trabajador, al productor de la tierra, ¿no? Súper ajena, es la que nació con la oligarquía, o sea, con los verdaderos dueños de la tierra, con los verdaderos dueños del poder económico en la Argentina, y quienes manejaron el país como una estancia a través de los años, y que con la Alianza Cambiemos están nuevamente en esa en el poder, la Alianza Conservadora Cambiemos. El 26 de junio, también, sumando a estas efemérides, se producía el asesinato de Costecchi Santillán en lo que se llamó la Masacre de Avellaneda. Esto ocurrió el 26 de junio del 2002 en la estación Avellaneda, bajo el gobierno no elegido del presidente de su momento, Eduardo Duhalde, que se sumó a la represión del 21-22 de diciembre del 2001. Esto pasó 6 meses después, nuevos asesinatos, y de la mano de quien fuera en ese momento un presidente no elegido por el pueblo y que le dio la espalda al pueblo. Así que bueno, vamos a cerrar el bloquecito de las efemérides con una canción del querido José Pampa Larralde y su galpón de ayer. Esta milonguita me trae el recuerdo de aquellas épocas

y palanquero. Hasta vos. Corazón enamorado de un verso chamamecero fue la correntada. Espinel para el pescado y armado en el entrevero. ...9:41 de esta mañana, de este aguacero de sábado, de lunes a sábados de 9 a 11... el aguacero, este noticiero comunitario de FM 92.7... La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Vamos con un picadito de noticias, con que nos acerca la agencia Nodal. En Colombia, el nuevo presidente que tiene, Iván Duque, de la derecha colombiana y miembro del Centro Democrático, que recibió más de 10 millones de votos, y es abogado de 41 años de edad, el segundo jefe del Estado más joven que tendrá Colombia después de Alberto Lleras Camargo, quien ocupó el cargo a sus 39 años de edad entre el 45 y el 46. Duque obtuvo 10.351.384 votos, el 53,9% por encima de los 8.025.157, 41,7% en favor de Petro. La fórmula de campaña de Duque, la ex ministra Marta Lucía Ramírez, se convierte con las elecciones de este domingo en la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidente de la República. Iván Duque ganó en casi todos los departamentos del país, con excepción de la región Pacífico, Chocó, Valle, Cauca y Nariño, además de Putumayo, Baupés y dos de la costa del Caribe, Sucre y Atlántico. La LID bogotana ya tiene un nuevo garante de sus aspiraciones. Iván Duque se ha hecho visible para la mayoría de los colombianos que lo han premiado este domingo con su voto. El flamante vencedor de las presidenciales colombianas ha crecido políticamente bajo la luz benefactora del ex presidente Álvaro Uribe, aunque procede de una familia donde no han faltado gobernadores ni ministros. A los 42 años, Duque no solo puede decir misión cumplida de cara a sus antecesores, y se ha convertido en el presidente electo más joven de la historia colombiana. Así que bueno, ahí está Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia, del Centro Democrático. La derecha sigue gobernando en Colombia y no es bueno para la región. En Bolivia, en cambio, Evo Morales, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, llegó a China para firmar acuerdos estratégicos con Xi Jinping, el presidente de China. El presidente, a través de su cuenta de Facebook, escribió que hoy llegamos a Beijing, China, país que nos recibe con los brazos abiertos, embanderan sus calles con nuestra tricolor y nos brindan su cariño con una gran caravana. Este será otro viaje en el que, al igual que en Rusia, conseguiremos grandes acuerdos para Bolivia. Morales, quien fue recibido por personal del gobierno chino en el hangar presidencial, permanecerá hasta el 20 de junio y sostendrá una reunión con su homólogo Xi Jinping y con el presidente de la Asamblea Nacional, San Deyan. La agenda incluyó un encuentro con personeros del Banco de Desarrollo de China, empresarios y algunos gobernadores provinciales. Así que bueno, entre el intercambio que va a haber y la cooperación entre Bolivia y China, que se firmó en estos días de la semana pasada, Liang expresó su deseo de que la visita de Morales a China sea una oportunidad para profundizar la cooperación en todos los campos, fortalecer la articulación de estrategias de desarrollo y expandir aún más la cooperación en áreas como capacidad productiva, energía, minería, nueva energía e infraestructura, y ampliar intercambios y cooperación en los terrenos de alta y nueva tecnología, como telecomunicación, protección ambiental, energía renovable, comunicación y satélites. Y el tren urbano para las ciudades principales de Bolivia. A nivel nacional se destaca el paro del 25, de este lunes 25, el paro de camioneros, que va a ser un paro total, vaticinó el dirigente de camioneros, Pablo Moyano. Se plega la fraternidad, maquinistas de locomotoras y trenes, los metrodelegados, el movimiento de acción sindical argentino, liderado por el taxista Omar Viviani y el ferroviario Sergio Sacia, el MASA, está integrado por, entre otros, por el sindicato Unión Ferroviaria, peones de taxi, Luz y Fuerza, Asociación Personal Legislativo, Telefónicos, Farmacia, Municipales, Jefes y Oficios Navales. Así que, bueno, el personal técnico aeronáutico también se adhirió, el Frente de Unidad Docente Bonaerense y la Asociación Bancaria, entre otros. Es un paro que va a tener gran repercusión. Como siempre, la Alianza Conservadora de Cambiemos minimiza este paro, este llamado de atención que intenta darle ante el tarifazo, ante los herreros en la economía y ante el, yo creo, la falta de respeto hacia los habitantes de este país cuando nos dicen que la corrida cambiaria fue algo beneficioso para los argentinos porque nos metió de alguna manera en el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional, y de esa manera también nos metió en como mercado emergente. El mercado emergente lo decretó el FMI, que te prestó la plata. Entonces te va a seguir prestando plata, y vamos a seguir endeudándonos, y la misma historia de siempre. Que la pagamos nosotros, el pueblo, y bueno, eso es todo esto. Bueno, a nivel local, La Opinión Semanario en su portal dice que una multa de 50.000 pesos y clausura por 30 días para un boliche que involucró en un incidente al hijo del intendente. Bueno, un boliche que tuvo como fue clausurado porque, bueno, tuvo al hijo del intendente en un episodio de violencia. Bueno, fue clausurado por 30 días y 50.000 pesos de multa. Noti San Pedro dice que, bueno, se reanuda la operatoria portuaria con dos buques, ya que, como habíamos hablado al principio, con la bajante del río, bueno, con la gran bajante del día que llegó la semana pasada, bueno, con esta pequeña subida, bueno, se volvió a trabajar en el barco, y va a estar el Jana de bandera de Liberia, transportará 25.000 toneladas de porotos de soja y maíz a Estados Unidos, y el barco de 1,70 m de altura esperará en el muelle elevador, en tanto el Autumn Wab de Bahamas, procedente del Reino Unido, trabajará en el muelle cabecera, donde cargará 6.050 pallets de cítricos con destino a España. En visión regional, dan, bueno, la noticia de la amenaza de bomba en el Banco Industrial en el día de ayer, por la mañana, que produjo un incidente ahí en el centro de la ciudad. Y bueno, y volvieron a denunciarse robos en el cementerio, y se sigue pidiendo más seguridad. En el lugar donde debería haber paz, tampoco la hay. Así que bueno, esas son más o menos un picadito de noticias de lo que es en esta ciudad de querida de San Pedro, en este hermoso país que es Argentina, y en esta hermosa región que es Latinoamérica, que tanto queremos. Y qué mejor que cerrar este bloquecito con este gran cantante argentino, santiagueño él, y... Ay, perdón. Sí, acá el señor operador y dueño del aire, dueño del éter, me recuerda que tenemos la noticia. Ayer por la mañana se produjo el derrumbamiento, ¿no? Perdón, En Señales de Vida, donde funcionaba la sede de Señales de Vida, ahí en el Parque Sarmiento, esta asociación para la ayuda de personas con hipoacúsicas, estaba en situación de abandono esta sede, y estaba ocupada por personas que no tenían dónde recurrir y estaban utilizando ese local como casa, hasta poder mejorar su situación y evitar la situación de calle, sobre todo con este frío, ¿no? Que tanto complica. Ayer personal municipal se dirigió hacia esa sede y la derrumbó sin dar explicaciones. Allí estuvo la Monita Cordobés, nuestro corresponsal exclusivo, y tomó, aparte de las imágenes fotográficas, tuvo una entrevista con una de las personas que estaba habitando la casa, y este es el archivo que nos mandó. Estamos en Parque Sarmiento, donde está siendo demolida la casa de la Comisión de Fomento en la que funcionó Cáritas y últimamente estaba funcionando Señales de Vida, la asociación que ayuda a las personas hipoacúsicas. Y estamos con los chicos que estaban viviendo adentro de la casa y que sin una orden de desalojo ni nada, lo sacaron hoy y derrumbaron la casa. ¿Por qué? ¿Qué explicación le dieron? ¿Por qué derrumban la casa? Yo fui a hablar a Desarrollo Humano y no me dieron ninguna explicación, no me dijeron una solución para que yo tenga una vivienda, un lugar donde vivir. Yo en realidad estaba viviendo acá porque no tengo dónde vivir, estoy en situación de calle y nadie me da una solución. Estoy, en la calle, tirado. Y vinieron y de golpe y porrazo nos desarmaron la casa sin ninguna explicación, nos sacaron con violencia. Y nada, acá estamos esperando una solución y nadie nos da una respuesta. ¿Y qué explicación? ¿Por qué están derrubando la casa? ¿Qué le dijeron? ¿Qué van a hacer acá? La explicación que nos dieron, que está en peligro de derrumbe. Hace 20 años que está la casa, nunca se cayó nada. Y supuestamente van a hacer un centro de deporte, algo. Yo lo que le planteé a ellos, en vez de haberla derrumbado, ¿por qué no hicieron un comedor? Algo para para los niños. No sé, algo productivo en vez de tirarle y hacer un coso de deporte. Si hay hambre en San Pedro, hay gente que necesita que la ayuden, hay gente que está en la situación de calle y derrumbaron algo que estaba plantado ya. Esa es la bronca del asistente social de Desarrollo Humano, no nos dijo nada, nos dijo que nos arreglemos como podamos y seguiremos en la calle. ¿Qué va a ser? Bueno, y acá el personal del municipio no da ninguna respuesta, así que vamos a ver si podemos hablar con las autoridades, a ver qué explicación nos dan y qué respuesta le dan a las personas que vivían acá en la casa y ya se quedaron sin lugar donde vivir. Bueno, gracias Monita Cordobés por la información. Seguramente durante la semana se va a seguir con este tema, seguir trabajando con este tema, a ver cómo evoluciona. Como le decía, para cerrar el bloquecito informativo, tenemos al gran Rally Barro Nuevo y esta Niña Fuego de la América Sangrada. Viento de

Mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para Radio La Correntada de San Pedro. Señora, déjese arrastrar. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ...10.01 de la mañana, este aguacero de sábado, que comienza su segundo, su segunda hora. Saludamos a la gente que se suma, a la gente que está escuchando del otro lado. Decimos que se queden un rato más, que nos aguanten y nos acompañen hasta las 11. Bueno, recurriendo a otro de los grandes programas que tiene La Correntada, a la gente de Roja Directa, que va los lunes y jueves de 17 a 19 horas, con la conducción de quien hoy es nuestro operador, el señor César Negro Cejas, y la colaboración y de Damián Fontanet y Facundo Sterlich. Él nos va a traer toda la información, porque La Correntada también es mundial, y toda la info de este Rusia 2018, este mundial tan difícil. La verdad que sí, muy, muy, muy parejo en realidad, puede pasar absolutamente de todo, ni hablar pensando en lo que fue la derrota de Argentina con Croacia, sí, ¿no? Sí. En lo llano, ni bien sortearon, ¿qué habíamos dicho? Islandia adentro, adentro. Croacia iba a ser entre todos lo más difícil, uh-huh. Y Nigeria también, acostumbrado. Pero bueno, así estamos, llegamos a esta definición donde Nigeria, ¿no? Sí. Nos da una nueva oportunidad. Y que coloca, los nigerianos se colocan segundo en el grupo. Ajá. Un Croacia ya clasificado, nosotros estaríamos en la última posición. Con una victoria contra Nigeria, nos posicionaría en una nueva clasificación a octavos, ¿no? O sea que, ¿eso sería el...? Este martes, los dos partidos se van a jugar en simultáneo. Ajá, bueno, sí, así que no tenés ningún tipo de ventaja. Claro. Hay que ganar sí o sí, no queda otra. Acá hay que agarrar la famosa tablita, sí, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es ganar, y depende del resultado de Croacia con Islandia, sí, ir viendo la diferencia de goles, que también entra a jugar en este caso. Claro. Ellos están por arriba de un gol de nosotros, así que si Islandia ganaría 1-0, nosotros tendríamos que ganar 2-0. 2-0. Y así sucesivamente. Croacia que... Y en caso de empates en goles a favor y en contra, se resuelve por... fair play. Fair play, exacto. Amarillas y otras demás cuestiones. Nosotros no tenemos rojas, lo tenemos expulsado. No. ¿Y Islandia tampoco? Islandia creo que tampoco. Tiene, ajá, un par de amarillas ahora en lo que fue el partido con Nigeria. Ajá. Pero bueno, así estamos. Sí. Ahora se están jugando los segundos partidos de los grupos y ya hay varios clasificados. Recordemos Rusia que venía mal, ¿no? Venía jugando absolutamente todos los partidos anteriores. Sí. Perdiéndolos todo, un director técnico cuestionado. Ahora ya está clasificado. Metió como 8. Exacto. Rusia y Uruguay en el grupo A. Francia, sí, en el grupo C. Francia sería hipotéticamente, si nosotros clasificamos, nuestro rival en octavos. Ajá. Y Croacia en el grupo D. Acá se lo dan como clasificado a Croacia. Acá hay un error de increíblemente del diario. Porque si Islandia le gana a Croacia, sí, y Nigeria le gana a Argentina por amplia diferencia de goles, podría quedar inclusive primero Nigeria. Ajá. Así que bueno, pero en definitiva sí, ya lo dan como una victoria para, sí, Croacia. Este viernes no se sumó ninguno en la lista, ya que Serbia cayó ante Suiza sobre la hora. Ajá. Pero sí hubo otro eliminado, que Costa Rica se unió junto a Egipto, Arabia Saudita y Marruecos. Este sábado, en el grupo C y en el grupo F, en el primer turno, Bélgica le está ganando 3-1 a Túnez. Uf. Y vamos a tener dos partidos muy importantes en el día de hoy, tanto México con Corea del Sur, desde las 12, ajá, y a la España estará obligada a ganarle a Suecia para no complicarse. La tiene complicada Suecia también, ¿eh? Sí. Perdón, Alemania, perdón. Alemania. Recordemos de que México ya le ganó a Alemania, ajá, y con una victoria de México se posicionaría en primer lugar y podría llegar a quedar Alemania en segundo lugar. Eso significa que en el grupo E, Ajá. En teoría, quedaría primero Brasil. Sí. Tendría que jugar con el segundo del grupo F, que depende de algunos resultados, podría llegar a ser Alemania. Uf. Así que se podría cruzar Brasil y Alemania en octavos, en un partidazo, sería, ¿no? Buscando la revancha de los del 7-1 de la semifinal de 2014. Exacto, lindo partido. Y en lo que respecta al seleccionado nacional, bueno, hoy sí tuvieron visitas de la familia. Ajá. Así que, bueno, obviamente desde aquí, desde el Aguacero y desde Roja Directa, repudiamos totalmente las amenazas que ha sufrido Willy Caballero, ¿no? Ajá. Vía Facebook, la familia, etcétera, etcétera. Ah, nefasto, como siempre los argentinos, todo sí, nefasto. Sí, recordemos que hubo peleas sí entre los croatas. Le pegaron a los a croatas, hicieron un desastre. Ya están identificados. Estamos dando lástima en todos lados, pero sin embargo, yo escucho a los periodistas deportivos y si pusieran el mismo énfasis en criticar al gobierno, creo que sería de otra manera, pero critican a los tipos que están jugando al fútbol, que haciendo un deporte, pero de una manera, de una efusividad, una bronca contenida. Yo entiendo que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, ¿no? Pero, viste, no creo que llegue de esa manera a criticar al gobierno, porque todos empiezan diciendo, a pesar de que estamos pasando un mal momento en la vida del país, otro mal momento en la vida del país, todos empiezan con ese speech, dice, es la selección, encima no nos representa, que yo qué historia, y bueno. Porque, bueno, pero bueno, así somos de exitistas, somos los mejores y no somos los mejores, qué sé yo. Lo único que esperemos es que la selección gane el martes. Sí. ¿Se avisó algún equipo? Mira, es impresionante la cantidad de información en este mundo de redes sociales e información. La cantidad de informaciones erróneas, falsas. Inclusive se habla de vender pescado podrido. Lo que te digo es que es impresionante la competencia entre canales por un puntito de rating. Ajá. Donde por un lado tiran una información, por el otro lado tiran otra. Por sí un canal dicen que están todos peleados y que lo quieren sacar a Sampaoli. Ajá. Y que están todos con Becasese. Por otro lado dicen que Messi se peleó con Becasese. Es impresionante cómo las informaciones se van cruzando y, por supuesto, equipos, supuestas formaciones. Claro. Por eso, desde mi opinión, sí, la formación la vamos a dejar en el debe. Lo que sí se sabe es que, en teoría, estaría atajando Armani, volvería a la línea de 4. Ajá, y en sí el fondo, que sería lo más lógico, ¿no? Malo. Y está entre algodones, pero que llegarían al partido, sí, Mercado, ajá, Otamendi, uf, y Biglia, ¿no? Que no pudieron completar las prácticas correspondientes, ni siquiera en la parte de lo que es el gimnasio, ¿no? Porque ellos trabajaron diferenciado en el gimnasio, ni siquiera pudieron terminar esa parte. Una noticia buena es que hubo una práctica. ¿Hay una noticia buena también? No, yo creo que estuvo bien Sampaoli en hacer la práctica matutina y luego sí miraron el partido de Nigeria todos juntos. Ajá, bueno, sí, está bien. No hubo alguna alegría así expresada en el cuerpo, pero sí una sensación de alivio. Ajá. Porque, bueno, repitamos de que tenemos una nueva oportunidad, ¿no? Sí. Así que veremos qué es lo que pasa con este seleccionado. Ajá. Que recordemos que de clasificar nos cruzaríamos con Francia, que Francia es el equipo más caro del Mundial. Uf. ¿No? Y bueno, si no fue fácil esto, bueno, octavos no, tampoco va a ser. Vamos a estar complicado, pero hay que tenerle fe, qué sé yo. A los que nos gusta el fútbol, a los que queremos este deporte, la selección es lo máximo y ver a la o sea, y queremos cada 4 años verlo en el Mundial y de la mejor manera posible, ¿no? Exacto. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, César, por esta columna. No se pierdan los lunes y jueves de 17 a 19, Roja Directa. Además de César está Damián Fontanet y Facundo Sterlich. Gran programa, muy divertido, con mucha información. Y bueno, y todo lo que respecta a este Mundial 2018, este Rusia 2018, tan difícil y tan complicado, ¿no? Que se ha puesto en todo sentido. Bueno, para cerrar este bloquecito mundial de la mano de César, y recordando

con cualquiera irse a dormir. Perfumada margarita, la del pétalo del sí, que a la hora de la cita se deshoja por vivir. Porque el amor sobre toda la diferencia social, dentro del calendario, cada día se va a pesar de las dudas. El amor puede más, sí. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario, cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán. El amor puede más, puede sobre toda diferencia social, dentro del calendario, cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán. El amor puede más, mucho más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario, cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán. El amor puede más, puede. Desde el Amazonas, el Gran Paraná, hasta el Riacho San Pedro, la correntada pasa por vos. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a amar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras. 10, 19 de la mañana, este aguacero de sábado hasta las 20, hasta las 23, me quedó lo de la caravana. Hasta las 11 horas de este sábado vamos a estar acá acompañándolos. Le damos la bienvenida al señor Alejandro Anzaloni, el profesor Alejandro Anzaloni, quien se acercó a contarnos un poco. Él es secretario general de SUTEBA San Pedro y se acercó a contarnos un poco cómo evoluciona este conflicto docente que ya lleva 6 meses, pero que tiene larga data, ¿no? Así que bueno. Buen día, Alejandro. ¿Qué tal, Marcos? Buen día. Buen día para vos y para todos los oyentes. Che, bueno, el gobierno del diálogo no está dialogando. La verdad que no. Ya quedó claro y evidente para toda la sociedad de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no quiere el diálogo. Ajá. Ya se lo estamos pidiendo, ya hace más de 60 días en la provincia de Buenos Aires que no nos convocan a paritaria. ¿60 días ya pasaron? Más de 60 días ya. La verdad que es lamentable porque en las puestas en escena que hace el gobierno habitualmente cuando sale la gobernadora en algún medio de los que le hacen el blindaje habitualmente, claro. Habla de diálogo, habla de cercanía y de todo lo contrario. El que ellos tienen la responsabilidad de convocarnos y no lo están haciendo y lamentablemente nos vemos obligados a llevar a cabo medidas de fuerza, ¿no? Para seguro, que nos convoquen. Seguro. Lo que pasa que, bueno, como siempre, desvían la medida de fuerza al minimizarla diciendo que Baradel es sucio, por ejemplo. Con eso, no es docente y la cosa va por otro lado. El verdadero problema está en la vida real de los docentes, ¿no? Sí, se desvirtúa. En todo momento siempre el gobierno lo que busca es desvirtuar el eje de la cuestión. Claro. Y no dialogar realmente como tiene que hacerlo. O sea, no buscarle la solución a la problemática que ellos mismos generaron, ¿no? Porque no estamos pidiendo ni más ni menos que lo que nos corresponde como trabajadores, que es cobrar un sueldo digno. Sí. Convengamos que hoy nosotros estamos con un salario igual al de octubre, noviembre del 2017, con todo lo que esto implica, ¿no? Porque ustedes, bueno, a ver, toda la gente sabe todo lo que hemos sufrido con esta suba del dólar que se ha trasladado a precio, con la suba del combustible, con la suba de los peajes, todo eso. Las tarifas. Las tarifas. Digo, no hay sueldo que aguante. Hoy un docente que recién se inicia, digamos, está cobrando 12.500 pesos. Y 12.500 pesos. Y eso hay que remarcarlo, porque la gente desconoce eso. Y 12.500 pesos, por ahí para una persona jefa de hogar, es imposible. Sí, tengamos en cuenta que si un compañero o compañera paga alquiler y además tiene que bancar todas las tarifas y es jefa de hogar, como bien decís vos, y demás, es un salario que está muy por debajo del índice de la pobreza. Claro, sí. Según marca el INDEC, que, bueno, según ellos mismos han dicho, no miente. Claro. Bueno, entonces, si el INDEC no está mintiendo, tenemos el 70% de los compañeros docentes de la provincia de Buenos Aires por debajo del índice de la pobreza. Sí, una locura. Y ¿qué le está ofreciendo el gobierno de la provincia? Hoy, ¿qué nos ofreció hace 60 días? Ya hace más de 60 días, ya casi que ni nos acordamos qué nos ofreció. En realidad, en el último encuentro que tuvimos, nos ofreció aún menos que lo que había ofrecido anteriormente. Pretendían llevar adelante un acuerdo semestral, donde nos ofrecían un 10% por semestre, con una cláusula de revisión. Digo, ni siquiera nos habían ofrecido el 15, porque ellos automáticamente jugaban con los medios diciendo, les damos el 10 y luego, en el segundo semestre, que a ellos les encanta hablar y nombrar el segundo semestre, les damos otro 10. Claro. Pero eso no era así, eso quedó como tácito en los medios de comunicación, como que quedó dando vueltas y dice, bueno, recibirían el 20. No, eso no es así. No, y aparte, en el primer año de la gestión de la alianza esta conservadora de Cambiemos, pusieron esta cláusula de revisión que nunca se revisó. Y bueno, esto es como el dicho, el que se quema con leche ve la vaca y llora. ¿Y sí? Digo, nosotros ya estamos curtidos en este tema. Digo, claro. y cada vez que hemos dicho que el índice inflacionario era diferente a lo que el gobierno planteaba, no nos hemos equivocado. Lo planteamos el primer año y no nos equivocamos. Al año siguiente lo pudimos ver, en el 2017 claramente lo vimos, que superó ampliamente lo que el gobierno planteaba. Claro. Y ahora, ¿cómo será que se están acelerando los tiempos? Sí. De que ya en este mismo año ya quedó muy por debajo a lo que el gobierno planteaba. El gobierno planteaba una pauta de un 15% para todos los trabajadores de todo el país. Sí. Y ya claramente quedó muy, muy, muy por debajo. Hasta el propio Banco Central ya dijo que va a superar el 28%. Claro, el doble de lo que ellos pautaban. Claro, casi el doble. Inclusive muchos gremios acordaron con ese 15%. Hace tiempo ya. Sí. Dándole la espalda a sus trabajadores, de alguna manera. Sí, eso es lamentable. Por eso nosotros, ya lo dice nuestro compañero secretario general Roberto Baradel, que no vamos a firmar un salario a la baja. No. Eso que le tiene que quedar claro, no solamente a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, sino también al ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, digo, que también, por otra parte, se niega a abrir la paritaria nacional ya hace 2 años, incumpliendo con una ley, con la ley de financiamiento educativo, que digo, logro de los docentes de la lucha en la Carpa Blanca. Digo, tenemos que hacer memoria y hacer un raconto de lo que está sucediendo, digo, porque es gravísimo. Sí, un gobierno que se jacta de no cumplir con la ley, digo, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos, no? Claro, claro. Y este tema de los cierres de aulas, bueno, nosotros acá lo hemos sufrido ya unilateralmente y por fuera de lo que marca la normativa, han decidido cerrar secciones. Porque en realidad los chicos para este gobierno y para la gente que lo representa son un número. Claro. Son una tabla de Excel donde ven si en un aula hay menos de 15 alumnos, se cierra, se fusiona con otro. Sí. Eso implica no solamente la pérdida de puestos de trabajo para los compañeros docentes, sino también el recorrido y las trayectorias y rever las trayectorias de estos chicos, ¿no? Porque claro, van a pasar a ser parte de otro grupo, con otros compañeros, con otras realidades, digo. A ver, sí, nosotros concebimos a la educación de otro modo. Claro. De otro modo, totalmente diferente a lo que concibe la educación este gobierno, lamentablemente, ¿no? Sí, que de hecho le da la espalda a la educación pública cada vez que hace algún acto y va a escuelas privadas, por ejemplo, y como desconociendo a la educación pública como iguales. Quizá por ahí también temiendo un poco el escarnio público, ¿no? Pero que en un establecimiento educativo no va a pasar eso, o sea, se va a respetar, se respeta todo. Por supuesto. Y bueno, también me comentabas el tema de los equipos. Sí, de a poco este gobierno no solamente no nos convoca a paritaria, sino que silenciosamente va avanzando quitándonos derechos. Digo, lo primero que sucedió hace muy poquito fue derogar la 550, la resolución 550. Ajá. Yo te hago un pequeño resumen. Sí, sí. Para que la gente sobre todo entienda también. Claro. Estatutariamente, el marco estatutario que tenemos los docentes nos permite todos los años tener la posibilidad de poder movernos de un establecimiento a otro si así lo deseamos. Claro. Por unidad familiar, por razones de salud o porque simplemente deseamos trabajar en otro establecimiento, estatutariamente tenemos permitido poder hacer esto todos los años, podernos mover y además poder acrecentar trabajo. Digo, si tenemos un cargo, poder tener otro, ajá, de alguna manera. Claro. O de alguna forma si tenemos X cantidad de horas por el tuto. En ese momento estatutario, en ese momento del año, se conforman comisiones distritales. Ajá. En la cual, comisiones distritales de trabajo, donde los sindicatos somos parte. Sí. Y también es parte el Estado, representado por la Secretaría de Asuntos Docentes y el Tribunal Descentralizado, que en este caso es de la ciudad de San Nicolás. Ajá. El gobierno que hizo hace unas semanas atrás derogó la resolución 550, donde se olvidó de colocar a las comisiones distritales y ya sacó del medio a los sindicatos. ¿Y eso está de resuelto? La participación. Está resuelto, lo resolvieron unilateralmente, porque también... ¿Y eso se puede hacer? A ver, el marco legal se los permite, pero digo, en un gobierno democrático, como corresponde, hay mesas de discusión. Sí. Que son parte también de la discusión que se hace en la provincia de Buenos Aires, que son las mesas de cogestión. Ajá. Que tampoco se están haciendo. En esas mesas de cogestión participan por la patronal, por supuesto, la Dirección General de Cultura y Educación, y por los docentes, todos los sindicatos representantes de los docentes de la provincia. Ya esas mesas de cogestión no se están llevando a cabo, era una mesa de cogestión para llegar a acuerdos, sobre todo en relación a estos tipos de cambios que pretende llevar el gobierno, porque uno no está en desacuerdo con cambios que decidan incluir, digamos, pero sí trabajados democráticamente en el seno de una mesa de cogestión. Claro. Esto fue tratado unilateralmente, porque se lo permite la norma, lo bajaron y lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Hoy los docentes quedaron librados a que la posibilidad de moverse de una escuela a otra o de acrecentar horas quede bajo la tutela pura y exclusivamente del gobierno, sin la posibilidad de que los sindicatos podamos defender los derechos de los compañeros. Eso por un lado. Por otro lado, la semana pasada nos desayunamos también que unilateralmente se busca flexibilizar laboralmente la tarea de los equipos de orientación escolar. Terrible esto, digo. Sí, porque hay comunidades que lo necesitan mucho. Sí, ¿esto qué hace? O sea, no solamente no toma la responsabilidad el gobierno de cumplir con lo que marca la normativa de que cada establecimiento educativo tenga su equipo de orientación escolar para trabajar con su población escolar. Claro. y con las familias de esos niños, sí, sino que no solamente no cubre esto que estamos necesitando, sino que flexibiliza el trabajo de los que están ya nombrados para estos tipos de cargos. ¿Qué hace esta reforma que quieren llevar adelante, que nosotros rechazamos? ¿Qué pretende hacer? Que los equipos de orientación escolar que hoy están establecidos, que trabajan en una escuela puntual, con una comunidad determinada, dejen de estar permanentemente en esa escuela y pasen a ser equipos de distrito. Entonces, ajá, hoy, que jefatura distrital, de alguna manera, determine a qué lugar van a ser necesarios y se van a ir moviendo de una escuela a la otra o de un jardín a otro. de alguna manera, sin tener la posibilidad de trabajar y de asentarse en un lugar, en una comunidad, y hacer el trabajo seriamente como están haciendo, claro, en este momento, ¿no? Porque la realidad social también te dice que las escuelas son lugares donde se solucionan un montón de problemas para los chicos, donde los chicos se sienten protegidos, se sienten contenidos, y la inmediatez de la necesidad de un equipo interdisciplinario, no esperar a hacer la parte burocrática de llamar, que claro, te llegue, que venga, quizá a veces se llegue tarde. Y bueno, evidentemente creo que la responsabilidad queda a cargo del gobierno de todas estas pérdidas. Sí, a ver, claramente, claro, el gobierno no pretende invertir en educación pública porque claro, lo ve como un gasto, claro, nosotros lo vemos como una inversión. Seguro. Entonces, ¿qué hace? Lo ve como un gasto. ¿Y por qué flexibiliza la tarea de los equipos de orientación escolar? Porque no nombra nuevos equipos como realmente lo está necesitando el distrito. En los jardines del distrito de San Pedro no tenemos equipo de orientación escolar. Ajá. Digo, sin ir más lejos. Y es el nivel, digamos, inicial que de alguna manera más lo necesita. Claro. Porque es donde los niños hacen sus primeros pasos en la educación pública. Ajá. Entonces, ningún jardín del distrito tiene equipo de orientación escolar. Entonces digo, qué mejor que si el gobierno realmente tiene intenciones válidas con la educación pública, le nombre equipos de orientación escolar a cada uno de esos jardines. Pues no. ¿Qué es lo que hace? Toma el paquete de lo que está y lo redistribuye. Claro. Y el tema de infraestructura, edilicia, ¿eso cómo es? Bueno, acá en infraestructura se ha invertido en estos últimos dos años, pero no lo que hubiésemos querido. Digo, sí, nosotros somos testigos de muchas de las falencias que se están viendo todavía en infraestructura escolar en el distrito. Ajá. Sin ir más lejos, hace un par de semanas atrás hemos hecho una presentación en el Consejo Escolar para que nos manifieste dónde fue invertido el dinero del fondo educativo que llega al distrito de San Pedro, sí, por lo menos en los últimos dos ejercicios, digamos 2017 y lo que va del 2018, para saber, sí, en qué escuela se gastó el dinero del fondo educativo y los montos. Bueno, hasta ahora no tenemos respuesta, ¿no? Nosotros pedimos ese detalle a Consejo Escolar y hasta ahora no nos han respondido eso que hemos enviado, que bueno, la verdad que aún lo estamos esperando, porque en realidad es información pública y no sabemos por qué motivo no lo han enviado. Ahora, siguen habiendo muchísimas falencias. A ver, convengamos que en San Pedro tenemos más de 300 chicos de nivel inicial que no pueden concurrir a jardín porque no tienen vacante. Y esto no se dice, y esto no se dice habitualmente. Ahora, tenemos un jardín que está en construcción en la parte de Banfield, que ya está prácticamente abandonada la construcción, que nadie da cuenta de eso, y era parte de los 3.000 jardines o no sé cuántos jardines que querían hacer desde Nación. Con el dinero, vos recordarás que tanto lo habían publicitado con el dinero del Fútbol para Todos, ¿te acordás? Claro, sí, es verdad. Bueno, es verdad. El dinero de Fútbol para Todos iba a ir destinado a la construcción de jardines, porque representaba no sé cuántos jardines ese dinero que era basal fundamental. Claro, fue caballito de batalla de campaña. Bueno, no solamente no se termina este jardín, que es una obra de Nación acá en el Banfield, sino que ninguno de los jardines parecidos a este que se están haciendo en todo el país, se ha finalizado. De hecho, este que tenemos acá en Banfield es uno de los más avanzados. Ah, bueno. Así que imaginá, Marcos, cómo están el resto. Sí, no, ni hablar. De los cuales muchos de ellos han sido abandonados ya la obra. Entonces digo, acá vemos que eso no avanza y tenemos ya estamos a casi julio. Claro. Digo, y los chicos... Va a empezar un nuevo año lectivo. Sí. Y esto supuestamente tenía fecha de culminación en marzo, para que inicien los chicos de ciclo lectivo de este año, y no es así. Hoy tenemos más de 300 chicos afuera del jardín porque no se invierte en la parte de nivel inicial, ¿no? Y seguramente con el crecimiento poblacional va a seguir aumentando la cantidad si no se aumenta la oferta de... Por supuesto. ¿Y qué hizo el gobierno ante esto? Bueno, cambió una resolución también unilateralmente donde le permite a los jardines de que tengan más alumnos por aula. Ah. Entonces, claro, cargar más al docente. Claro, entonces hoy ya no tenemos que tener 25 nenes por aula, sino que tenemos que tener 30 o más. Claro, encima... Entonces, lo que implica la carga, que implica no solamente para el docente, sino, digo, para lo que es la cuestión pedagógica, ¿no? De trabajar, claro, con 20, 25 nenes a trabajar con más de 30. Claro, sí. buscan la optimización de o sea, mejorar supuestamente la educación, pero siempre de pico, ¿no? O desde la óptica empresarial, podríamos decir. Sí, porque esa palabra que vos dijiste muy bien es lo que ellos están buscando, optimizar. Optimizar recursos. Nosotros no, claro. En la educación pública no congeniamos con esa palabra de optimización de los recursos. No es así. Claro. Y esto mismo quieren hacer con los EOE, digo, con los equipos de orientación escolar. Claro. Optimizar los recursos, le llaman ellos. Y esto no es optimizar los recursos, esto es un ajuste encubierto. Claro, porque en realidad yo siempre digo, ¿no?, que para esta gente es difícil individualizar a la persona como uno, al niño como uno, con su familia, con su realidad, con su coyuntura, y lo ven como un número, o sea ni siquiera lo miran, capaz que a la hora de mirar miran la estadística de la izquierda, donde están los números, y no si tiene un nombre, si tiene una familia, claro, si un problema. Sí, y entonces arrancamos mal. ¿Y cuáles son las perspectivas ahora hacia el futuro? ¿Cuál es el camino a seguir? Por lo pronto, ya lo dijimos ayer y lo venimos diciendo permanentemente cada vez que nos dan la posibilidad de estar en los medios y de hablarle a la gente, de hablarle a la familia. Queremos que nos convoquen. Claro. A ver, queremos que nos convoquen a discutir y que nos hagan una oferta salarial razonable, responsable, claro, acorde a lo que se está viviendo. Digo, ya lo dijimos anteriormente, no se puede vivir con un salario tan desfasado. No, sin duda. Uno busca no perder poder adquisitivo ante la inflación. Vos fijate en el momento en el que estamos, pedimos no retroceder, ni siquiera estamos diciendo ganar más. Sí, claro, es verdad eso. No, que es un derecho que tenemos todos los trabajadores, no solamente el docente. ¿Seguro? Bienvenido sea el trabajador que logre una paritaria superior al 25%, bienvenido sea. Seguro. O sea, queremos que todos ganen más. Seguro. O sea, no que ganen menos, o que aquel gana tanto y a mí yo gano tanto. No, pero aquel, si gana más que vos, está bien, vos tenés que ganar más que él en todo caso. O sí, igual. Sí, o sea, sí, sí. Siempre apuntar hacia a ganar más, no ganar menos. Entonces digo, hoy estamos en una posición de no diálogo, no hay convocatoria. No se está hablando tampoco, alguno cree que por ahí se está hablando con asesores de segunda, tercera línea, tampoco, nada. Pero ajá, ¿por qué es esto también, Marcos? Porque todos los días vemos el cartelito en la tele de que el dólar aumenta permanentemente. Entonces no hay un número concreto para que te oferten. Claro. ¿Qué te van a ofrecer? ¿El 26%? ¿El 20%? Aparte, en provincia de Buenos Aires estamos súper alejados del número real que nos tienen que ofrecer. La propia gobernadora Vidal se plantó en el 15 y no se quiere mover de ahí. Y quiere ser ejemplo de eso. Entonces, si hoy nos ofrece un 20, ella está cambiando. Igual un 20 es muy poco. Estamos hablando de un 25 para arriba y con cláusula gatillo. Claro, ellas instalaron la cláusula gatillo y ahora no. Bueno, ahora la justicia determinó que nos deben, de alguna manera, activar la cláusula gatillo, porque el último acuerdo que está homologado por el Estado, digamos, es el último acuerdo paritario del año pasado que incluía la cláusula gatillo. La justicia falló a favor de los trabajadores, indicando de que se aplique la cláusula gatillo según estaba establecido el último acuerdo salarial. Claro. ¿Qué va a hacer el gobierno? Si ya no lo apeló, lo estará apelando esta semana próxima. Sí, entonces, es la batalla judicial en contra de los trabajadores, ¿no? Y mientras se desvía el eje de la discusión, con lo que vos me decías antes. Y no se va y los docentes siguen penando y endeudándose mucha gente porque, como vos decís, tenés sueldos tan atrasados y hay que comer, hay que comer a los pibes y hay un montón de cosas. Y nosotros también, ojo, Marco, como me preguntabas antes, nosotros peleamos también por todas las otras mesas paritarias que no se están abriendo. La de infraestructura, como decís vos, que no se discute. Claro. Todo lo que es condiciones de trabajo, que no se discute. Salud laboral, que tampoco se discute. Claro. Todo el tema de en las escuelas, todo el tema de SAE, que tampoco se está discutiendo. Nosotros vemos cada vez más los chicos cómo van a comedor. Claro, claro. Y hay una realidad y esto no me la cuenta nadie, lo veo yo. Sí. Yo hace unos años atrás, el 20% de mis alumnos, cuando yo llegaba a clase, preguntaba dónde estaban y estaban tomando la leche a la tarde. Mis alumnos de secundaria. Sí. Y arrancaba la clase yo con el 80% de los chicos en el salón. Hoy llego al salón y tengo el 20%. Se han invertido los rolos, los polos. Hoy llego y tengo el 20% de los chicos en el salón y el 80% está tomando la leche en el comedor. Y los chicos no pueden aprender si no comen. O sea, la realidad es así, no pueden vivir. O sea, es no, una realidad. No es normal, o sea. Cuando recorremos y vamos a los comedores, vemos a los nenes que no, no es que comen un platito porque ya están llenos de la casa, no, no comen un platito de comida, ¿eh? Sí. Entonces las proporciones de alimentos han cambiado. Sí, sí, han cambiado. Ya, nosotros, ¿qué le reclamamos la última vez que nos reunimos con Consejo Escolar? Ellos nos decían, si la escuela nos pide más cupo, les damos más cupo. A ver, no, muchachos, no es más cuestión de más cupo, es cuestión de las proporciones del alimento que le brindan a cada chico. No es un bizcocho por nene, ¿eh? Sí, no, sí. Es un turrón por chico, ¿eh? Ya no es el mismo plato de fideos para cada uno, o de carne, la misma proporción de carne para cada uno. O sea, hay que aumentar las proporciones porque los chicos van con mucha más hambre que antes a la escuela. Sí, sí, y esto sí es una realidad y lo estamos viendo nosotros, ¿eh? No nos lo cuenta nadie. No, no, no, por eso, pero también es parte del todo del trabajo docente. Totalmente. De convivir con la realidad y de incluso de en esa convivencia, lograr enseñar, lograr transmitir conocimiento. Uh-huh. Y la luchan ustedes en cada día en las escuelas y el gobierno no los reconoce porque no les paga lo que tienen que pagarle. Y lo único que hace es defenestrar el trabajo docente, al docente, desviando la verdadera información de la importancia que tiene un docente. Y eso es algo que se lo debemos a este tipo de gobiernos y de dueños de la verdad, ¿no? A través de los medios, de como decía vos, del blindaje que tienen. Sí, sí. Claro. Así que bueno, los pasos a seguir ahora. Nosotros la semana próxima, sí, el día 28, estamos marchando a la Dirección General de Cultura y Educación junto con los equipos de orientación escolar. Ajá. Reclamando que se derogue esta resolución que han enviado donde flexibiliza el trabajo de los equipos de orientación escolar. Estamos haciendo circular en todas las escuelas, lo hemos hecho en el día de ayer, sí, y va a estar circulando también el día martes. Va a estar circulando un petitorio para que firmen todos los compañeros de todas las escuelas en solidaridad con los equipos de orientación escolar. Excelente. Para que el gobierno dé marcha atrás con esto. Ya lo ha hecho en muchas ocasiones con un montón de situaciones que han visto que se han equivocado. Con esto también están equivocados. Ajá. Deben cubrir a todas las escuelas con equipo de orientación escolar y no agarrar el puñado de los que hay y repartirlos, como ellos pretenden hacer. Claro, claro, como si fuese tan fácil. Entonces, nosotros vamos a marchar el día 28 junto con los equipos de orientación escolar y le vamos a llevar miles y miles de firmas en toda la provincia de Buenos Aires para que den marcha atrás con esta resolución que han largado unilateralmente, ¿no? Y por lo pronto, el día lunes parar el Frente Unidad Docente Bonaerense, el día lunes va a estar parando de manera nacional junto con la CGT y con las dos CTA, sí, sí. Junto a todos los trabajadores. Joder. Bueno, sí, eso lo estuvimos nombrando hoy, todas los gremios que se adhieren a este paro general del lunes 25. Y bueno, a ver si este gobierno pega un volantazo. No lo podemos esperar, como decía el compañero Antonio Ríos el sábado pasado. No podemos esperar a este gobierno que se ponga del lado del pueblo, pero bueno, por lo menos que se solidarice aunque sea un poquito. Che, bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por venirte. Un sábado te hicimos levantar. No, por favor, no hay ningún problema. Gracias a ustedes por la invitación y a disposición de ustedes cuando quieran que nos juntemos a charlar nuevamente y poder hablar con las familias y demás, con los oyentes. Sí. Bienvenido sea y a disposición de ustedes. Sí, la verdad que vamos a tratar de, esperemos que en otros términos, ojalá se pueda ya con algo resuelto, algo beneficioso para todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y del país, ¿no? Y de todos los trabajadores en general. Ojalá. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Que tenga buen día, gracias. César, recordando al querido Carlitos Gardel, que fallecía un 24 de junio de 1935, o sea, mañana se cumpliría un nuevo aniversario de su fallecimiento en Colombia. Nos vamos con Por una cabeza. Nunca. sin micrófono. Hoy Radio La Correntada. 10:53 de la mañana, este aguacero de sábado, este noticiero comunitario de la FM 92.7 La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, desde los estudios acá de la cooperativa Las Canaletas en Juan Ismael Jiménez 1635, en el gran barrio de Las Canaletas de la ciudad de San Pedro. Les recuerdo los teléfonos, si nos quieren comentar algo, si nos quieren mandar algún saludo, si nos quieren, si quieren que difundamos algo. César, ¿vos tenés saludos? A ver, teníamos un amigo. No, lo compliqué. Te digo el teléfono, 437-393, el teléfono fijo, 1555-5587, el celular de la radio. O nos puedes escuchar por internet a través de la página lacorrentada.org. Y te vas hasta el link del hashtag, del streaming, y ahí nos escuchás en vivo. Saludo muy grande a Carlos Miño, que están hoy tempranito, a las 9 habían vuelto de pescar, así que se fueron con toda la fresca. Uf. Así que tienen todo el pescado fresco ahí en Lo Luque, así que todos los que quieran pasar, ahí en el Bajo Puerto. Excelente. Un saludo muy grande a Carlos Miño, a Luque y a su mujer. A Puchero, que siempre nos escucha, que yo siempre me olvido de mandarle saludos. Abrazo grande, Puchero, querido. Al amigo Antonio. Y a Damián Fontané, que nos está escuchando desde la empresa Cimes, de ahí de agua. Muy bien, que mande un poquito de agüita. 12 grados, mono, ahora. 12 grados, viene subiendo un poquito la temperatura de a poco. Esperando que llegue a los 17 pautados ahí, que dice para este sábado. Mañana la mínima se corrió a 3 grados y 11 la máxima. Está variando un poco el clima, no sé si... capaz que el internet tiene el viento, está corriendo internet y... Bueno, pasamos a detallar el cronograma de este programa que presentó la Dirección de Desarrollo Humano de la Ciudad de San Pedro, de la Municipalidad de San Pedro, Karina Charela, junto a los directores de Cultura y Deporte, María José Mora y Luis María Rodríguez. Este programa que se llama Animate Vos, Valés, va a haber talleres de teatro a cargo del profesor Daniel Corti, en el Club 12 de Octubre de La Buena Moza, allá en el gran Club 12 de Octubre, los lunes, de 17 a 19 para niños y de 19 a 21 para adultos. Y en el Teatro Siripo, los martes de 18 a 20 para los niños y de 19 a 21 para los adultos. Acá pegadito a la cooperativa Las Canaletas, en el gran viejo astillero, en el espacio público y cultural del viejo astillero, Juan Ismael Jiménez 1600, va a haber taller de cerámica con la profesora Guillermina Verola los jueves de 16 a 18. Danza folclórica con Rocío Cipolla en Río Tala los martes de 17:30 a 18:30. No indica el lugar específico, pero supongo que debe ser en el Club Tablense, me imagino. Bueno, eso queda por confirmar. Y en Vuelta de Obligado, en la Escuela 15, los jueves de 17 a 18:30, esta danza folclórica con la coordinación de la profesora Rocía Cipolla. Iván Asíslo estará dando zumba en Gobernador Castro, en el gimnasio CSIE, lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas, y los martes y jueves de 19 a 20. Percusión con el profesor Esteban Salvá, del gran Esteban Salvá, en el Club América, acá en el barrio, de los martes 17 a 19, percusión. Y en el Centro del Amanecer, acá en la Bajada de Chávez, el jueves de 14 a 15 horas y los viernes de 9 a 10 de la mañana. En el Hogar Paula Albarracín, los martes de 9 a 10 y los viernes de 14 a 15 horas. Y en el Instituto Sarmiento, los martes de 10 a 11 y los viernes de 15 a 16. También habrá taller de plástica con la profesora Victoria Camescase en el comedor Barrio 2 de Abril, acá cerquita, los sábados a las 10 y media de la mañana. Y finalmente, la profesora Tamara Petone estará dando ritmo urbano, también en el viejo astillero, los martes de 15 a 16 y los jueves de 15 a 16. En el playón de Pietri, los miércoles y jueves de 10 a 11. Así que bueno, todas estas actividades son gratuitas, aprovechalas, disfrutalas y bueno, y ojalá se sumen más deportes y más talleres para los diferentes barrios. Ya es un camino, pero bueno. También, como sabemos, este primero de julio habrá elecciones por primera vez en mucho tiempo en la COPSER, en la Cooperativa Eléctrica de San Pedro, donde se presentarán tres listas, ¿no? Va a estar la oficial, que va a ser la lista roja de la gente que hoy está en la administración, donde está actualmente el presidente es Pablo Peralta y el consejo de administración está ocupado por Alberto Aguilera, vicepresidente, Miguel Ángel Madrid, de secretario, Iván Gropo, tesorero, Sergio Vergara, Emilio Longueira y Héctor Díaz son los tres primeros vocales y el síndico titular es Manuel Montesino y el suplente Oscar Silva. Esa será la lista que estará, bueno, son los integrantes que hoy están en el consejo de administración y que estarán seguramente representando a esta lista oficial. La otra lista, la lista negra de San Pedro Reclama, este grupo que se armó de WhatsApp en principio, que bueno, que tuvo un par de marchas y algunos reclamos que fueron de público conocimiento. Y va a estar liderada por Valeria González, Lucas Reynoso, Gabriela Gatel, Gastón Casco y Marcelo Comba, entre otros. Esta es la lista negra, color, anarquista. Y bueno, y la última lista que se está presentando es la lista azul y blanca, que bueno, los tres presentaron diferentes spots publicitarios, que después lo vamos a estar leyendo bien, porque bueno, todavía queda un programa más entre medio, las elecciones son el domingo que viene. Así que bueno, la lista azul y blanca, que la integran diferentes agrupaciones de la CGT regional, y estará integrada por Julio Montes, de Huecara y jubilado de la cooperativa, Juan Cruz Acosta, de los municipales, Fernando Espíndola, de camioneros, y Rodolfo Noir, o Noir, de alimentación. Son de los sindicalistas que están ocupando lugares en esta lista. Y aparecen comerciantes como Javier Echeverría y Juan Gutiérrez, expresidente del Foro de Seguridad. Y dirigentes políticos, perdón, como Ñato Sterlich y Mauricio Preiti, quien es secretario general del SEDA también. Y actual presidente del Partido Justicialista Local. Así que bueno, estas son las tres opciones que vas a tener el domingo, que van a quedar el domingo que viene. Después vamos a hacer un informe completo por ahí y de las propuestas de cada uno. Y vamos a estar a través de la semana, seguramente en lo que es el Aguacero Diario y el del sábado, dándole un poquito más de difusión a este tema, que es muy importante porque por la trascendencia que tiene la COPS en la ciudad y bueno, por la influencia. Así que esto es para las elecciones del domingo 1 de julio en la cooperativa eléctrica de nuestra ciudad. Por último, antes de irnos, vamos con lo que es la agenda cultural para este fin de semana. Este domingo 24 de junio en Santa Lucía, en la Plaza de la Convivencia, habrá clase abierta de folclore, dictada por la profesora Eugenia Capre. Los hermanos Krenz, el grupo, los hermanos Krenz, de los amigos de folcloristas, llevarán el sonido para que quiera participar del evento. Los músicos que se quieran sumar serán bienvenidos y desde ya agradecemos su presencia en el evento. Para las personas que nunca bailaron folclore será una gran experiencia, así que se lo recomiendan. Habrá venta de tortas fritas y servicio de cantina. Hay que llevar el mat y la reposera para pasar una linda tarde mañana domingo 24 de junio, entonces, en la Plaza de la Convivencia de Santa Lucía. Clase abierta de folclore para toda la comunidad y todo el que quiera acercarse, ¿no? Hoy sábado 23 de junio a las 19 horas, acá en la Casa Cultural Canaleta, Juan Ismael Jiménez 1401, los vecinos de la Casa Cultural invitan al homenaje al comandante Ernesto Guevara y al poeta sanpedrino Aníbal de Antón. Habrá videos, muestra de fotos, lectura de escritos y música en vivo. El bono contribución es de 30 pesos y lo organiza el Partido Comunista. Adhieren en el Centro Cultural San Pedro, colectivo Aníbal de Antón y la FEDE. Así que bueno, hoy 23 de junio a las 19 horas, un bonito contribución de 30 pesos, ayudalo a los chicos de la Casa Cultural Canaleta, gran espacio cultural de la ciudad. Y aparte van a hacer un servicio de cantina con choripán, hamburguesas y bebidas. Este fin de semana también va a estar la fiesta de San Juan y quema del demonio, organizado por la Municipalidad de San Pedro y la Agrupación Mallorca. Feria artesanal y cantina de comidas típicas, coca mallorquina, empanadas mallorquinas y también hamburguesas y bebidas. Abundando la I. Abierta de las 11 horas. Esto será el sábado 23 a partir de las 14 horas. Bailes típicos. A las 15 horas habrá taller de literatura para chicos a cargo de Mirta Mantovani. A las 16, taller de literatura para adultos a cargo de Jorge Sagrera. 16 horas, taller para confeccionar de pequeños demonios para niños. A las 17, taller de catalán a cargo de Juan Gabriel Marelli. A las 18, proyección El Perfecto Desconocido. Y el domingo, a partir de las 14 horas, números musicales y bailes típicos, Rocío Gilmen, Brian Vázquez, Valentina Burgueño y Joselito Fermani, entre otros. Y a las 18 será la quema del demonio con la conducción de Cucato García. Esto es acá en la Agrupación Mallorca. Entonces, sábado y domingo a partir de las 14 horas. También, bueno, este sábado 23 de junio a las 21:30 horas, Hombres de Honor, una obra de Armando Discépolo en la Sala Cuarta Pared. Ahí el espacio cultural tan importante también que tiene la ciudad de San Pedro, con tanta apertura cultural y tanta oferta de cultura para toda la gente. Así que bueno, eso es en Almafuerte e Independencia, Sala Cuarta Pared, hoy a partir de las 21:30, acercate hasta la sala, reserva tu lugar, acuérdense que las entradas son acotadas. Este sábado, el amigo, ya que está la Nico Aulet, va a estar junto a Coparte en Gualeguay, Entre Ríos, San Martín 82. A las 22 horas va a estar presentando su música el gran referente sanpedrino, ¿no? Ya lo adoptamos, prácticamente nuestro. Que junto con Poli Rosales, el conductor del Aguacero de martes y viernes, han hecho un dúo también muy lindo, muy importante para difundir. Bueno, eso sería más o menos lo que la oferta cultural para este fin de semana. También hay una gran oferta deportiva que acá la recuerda muy bien la gente de la opinión. Este fin de semana se juega el clásico del fútbol sanpedrino por los cuartos de final del torneo Apertura, entre Mitre y Paraná. Se juega hoy sábado. Hay rugby en el tiro, hay ¿cómo se llama? Hay el fútbol infantil, una nueva fecha, la 14, para cerrar una doble fecha este fin de semana. Perdón, fue el miércoles la primera y de las dos, y hoy sábado ¿cómo es? Hoy sábado habrá la segunda. Automovilismo, Federico Domínguez va a estar en la cuarta fecha del turismo Fiat Santafesino. En básquet, las inferiores de Náutica visitarán el sábado a Central Buenos Aires de Zárate por la 13ª fecha de la Asociación Zárate Campana. Tres categorías de Mitre serán locales el sábado en los playoffs de la apertura de la Asociación Nicoleña. El U15 recibirá a las 11 por la Copa de Bronce por el noveno puesto a Somisa de San Nicolás B. El U17 se medirá a las 12:30 con Don Bosco por la Copa de Plata. Y el U19 chocará con la Sacachispa de Villa Constitución también por la de Plata. Los libres de Mitre enfrentarán el sábado a las 16:30 a Independiente de Zárate por la quinta fecha del certamen que organiza la Universidad Tecnológica Nacional de Campana en el gimnasio de Paraná de Zárate. Los mayores de 45 visitarán el sábado a Náutico Zárate. La primera de Náutico recibirá el sábado de las 20:30 a Independiente de Escobar. Buena actividad del básquet, gran deporte. Esperemos que se agrande un poco más la cantidad de clubes que ofrecen al básquet como deporte, porque es un excelente deporte y bueno, y es una opción más para los chicos, ¿no? En ciclismo, el sábado desde las 13 horas en el circuito panorámico de la ciudad de San Pedro, la gente de Prociclismo va a estar organizando carreras para los máster A, B, C y D, promocionales, Peña San Pedrina, inactivos e infantiles. Como dijimos, el fútbol, la Liga Deportiva va a estar desarrollando la 14ª fecha para las divisiones 2006-2011. En handball, la gente del barrio América Brown enfrentará el domingo a las 10:30 a Don Bosco de San Nicolás. Y en caso de ganar, la fusión afrontará a las 16:30 la final. En hockey, la selección U14 de la Asociación del Oeste, con Santiago Taglatore como entrenador y tres jugadores de Náutico, concluyó en el regional bonaerense que se lleva a cabo en Mar del Plata. En natación, los equipos federados de Náutico y Pescadores debutan en el torneo de invierno de la Federación de Aficionados del Norte de Buenos Aires. La primera fecha se realiza en la piscina del Club San Fernando, de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Qué frío, loco, va a nadar ahora. Espero que esté el agua caliente. En rugby, el tiro federal visita el sábado a Varela Junior por la segunda división de la Unidad de Rugby de Buenos Aires. En Yotin, la flota del Náutico competirá el fin de semana la quinta fecha del Grand Prix del Litoral, que se realizará en el Yacht Club Rosario. Así que bueno, buena oferta. Como siempre decimos, ojalá sea grande esa oferta de deporte, de clubes que ofrezcan deporte y que aumente las ligas internas, las ligas sanpedrinas de deporte, que es tan necesario para el desarrollo de los niños. Y bueno, y que vayan acompañados con alguna actividad cultural y sobre todo con juegos, que los chicos jueguen, esa es la juego, jueguen, estudien, se diviertan, sean niños y hay que agregarle ahora que coman bien, lamentablemente. Pero bueno, vamos llegando ya al fin de este día, nos pasamos unos minutos, pedimos perdón a la gente de la de la correntada, que nos excedimos en el tiempo. Así que bueno, estaremos el sábado que viene nosotros, de lunes a sábados, este noticiero diario comunitario que se llama El Agua Cero, que va de 9 a 11, lunes y jueves, con la conducción del compañero Puchero García, martes y viernes con la conducción de Poli Rosales, y la operación técnica de Julio Oviedo y la bonita cordobesa también. Así que bueno, hoy, como siempre nosotros, César Cejas en los controles, también escúchenlo a César lunes y jueves con Rosca Directa, y con toda la programación que se hace con mucho esfuerzo de esta radio comunitaria, que es La Correntada, y bueno, esta apertura de micrófonos para toda la comunidad. Acompáñenla, síganla, que hay muchas cosas buenas para escuchar y muchas cosas lindas. Mucha programación propia, mucho esfuerzo. Por lo pronto, bueno, muchas gracias, César. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Buena vida, cuídense del frío, y buen fin de semana para todos.